Tú me has enviado y yo he salido a batallar con paso firme hacia adelante y sin dudar. Y hoy, Señor, me encuentro herido, creo que no podré luchar. Me ha rodeado el enemigo y pronto muerte me dará. Tú me has prometido estar conmigo hasta el final. Y aquí me encuentro solo, mi Señor, ¿en dónde estás? Me encuentro de rodillas y sangrando sin parar. Pero aunque muera por tu nombre, yo no te voy a negar. Y al mirar vi tus ángeles sobre mí, levantándome y haciéndome sentir que tú estarás conmigo hasta el final. No me dejarás, siempre ahí estarás. Esteban fue apedreado al tu palabra predicar. Juan el Bautista decapitado sin piedad. Y al igual que estos dos hombres, existieron muchos más que prefirieron ver la muerte antes que de ti dudar. Por eso, aunque el dolor me invada, no voy a parar, aunque encuentre yo la muerte al predicar. Si otros ya te han dado todo, también yo lo voy a dar, porque en ti la muerte es vida y es una vida eterna. Y al mirar